Son los originales. Registramos las 5 y 5 minutos en la tarde. Yo, con mis compañeros de trabajo, siempre feliz, lástima no tenerlos juntos. Estamos en, pues, con las mismas noticias, buenas o malas, con una dificultad económica, con un trabajo bastante frenado, pero aquí estamos para llevarles un programita amable, agradable, con mucha cháchara, yo creo, ¿no es cierto, Nico? Claro, lleno de cháchara. ¡Echemos cháchara! ¡Eso! ¡Echemos cháchara! Jonathan, ya, echemos cháchara ya. Pero hay que cambiar esa promoción, está muy mala. Lo mío no, es conversar. Es charlar. Está buenísima, perdón. Yo no soy periodista. Oiga esta parte. Pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. De temas de actualidad, cultura, arriba siempre. Deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes. El sonido de los muchachos está bien, Jonathan. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Tema del día, Nicolás, para hoy. Una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca, y finalmente te pasó. Yo supongo que las chicas están sentidas porque no las presenté de primeras. Primero vamos con Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas bien, tú? Hombre, bien, con musiquita, preparadito. Se me volvió un juguetico poner música con buen sonido. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Pues es que yo miro las noticias y todas son iguales. ¿Qué hacemos, ah? Bueno, sí. Bueno, son las 5 y 6 minutos. María Juliana Correa, una importación del Poblado Medellín. Hola. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Tú eres del Poblado Medellín o de qué parte eres? De Envigado. ¿Y qué diferencia hay? Explícale a los ignorantes como Emilio y yo. Envigado es un municipio de Medellín, pero realmente está pegado a Medellín. Sí. Es como si fuera otro barrio, pero es muy, muy grande. Sí, es cerquita, es al lado, es pegado, pero es como, es cerca, como la zona metropolitana. No, es la ciudad, exacto, sí. Es, hace parte del área metropolitana. Nuevas guías de distancia social serán anunciadas hoy por el presidente Donald Trump, que tiene a todo el mundo encima porque el presidente acaba de decir que la Organización Mundial de la Salud, lo dijo ayer, son unos delincuentes que escondieron la realidad de la situación y que definitivamente no les vuelve a dar los 500 millones de dólares de rigor, que es un poquito delicado porque la Organización Mundial de la Salud es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, pues, a menos de que se roben una plata a los directivos, pues la idea no es ganar plata en la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, esa es la historia. El tema del día, Nicolás, de nuevo, por favor. Claro, mire, el tema del día de hoy es el siguiente. Atentos, eso espero. Una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca, y finalmente te pasó. Bueno, vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver, es una noticia médica, que tiene que ver con una droga que Trump quería meterle las patadas a todo el mundo, que se llama hidroxicloroquina. Hidrocloriquina. La cloriquina. La acaban de suspender porque en Brasil la probaron con 30 pacientes y 11. Sí. Más, el 25% de los pacientes se murieron por los cambios eléctricos en la regulación del corazón, o sea, produce arritmia. No sé si ustedes saben, como yo de medicina, pero la arritmia lo que produce es que de pronto uno genere un coágulo y le da un infarto. Claro. Porque es que hay que estar rítmicos. En la arritmia, la sangre está en una situación que bombea 180, 100 por minuto, 80, 140, y ahí se puede generar un coágulo. Y ese coágulo llega al corazón y, por supuesto, pues mata a la gente. Estoy seguro que no me estoy equivocando en eso porque conozco personas. Los doctores en los Estados Unidos dicen que lo de la cloriquina pues es menos tóxica y menos inflamatoria que la hidroxicloriquina, pero la cloriquina mató al 25% de los pacientes en Brasil. Entonces es otra derrota más para el presidente Donald Trump, que cada día ve más lejos su reelección, por la cual ha sometido a un país a 28.000 muertos, 650.000 casos, que representan el 33% del mundo. Eso es todo. ¿Alguna complejo cosa para empezar así fuerte, Nico? Complejo, ¿no? O sea, no es una situación muy sencilla. Y usted bien lo anotaba, que ayer lo anunciamos, lo del quite de la ayuda de Estados Unidos a la OMS, vamos, ¿no? Que termina siendo un inconveniente muy fuerte, sobre todo en esta etapa. Es casi como si, pero volvemos al punto, es quitar las responsabilidades que acarrea haber tomado las decisiones que tomó Donald Trump en su momento y echárselas a la Organización Mundial de la Salud, que también muchos lados dicen, hombre, estuvo lenta en decir o en predecir o en fijar un tiempo determinado para dictaminar una pandemia. El alcalde de Nueva York, mi amor platónico, Andrew Cuomo, ha insistido y han puesto nuevas regulaciones para salir en Nueva York. En Nueva York salen más que en Bogotá. No, salen muchísimo al parque, en Nueva York. La gente puede ir al mercado. La gente, pero como él ve eso, que no es que la ciudad esté abierta, pero pues hay un poquito más de libertad, ¿no? Si no tienes perro, puedes ir al parque. Lo cual me parece exactamente igual de válido a mí. El problema es que en Nueva York hay una sobrepoblación tremenda. Exacto. Y él lo que ha dicho es, hombre, no estamos preparados para abrir porque nos faltan muchas pruebas. Como faltan en Colombia, ¿no? Faltan muchas pruebas en Colombia. Y en este momento, pues, el presidente Trump habló, pero no le paré bolas. Eso es como para comenzar. ¿Tú qué nos quieres comentar, María Julia? Tu mejor nota para comenzar, para que la gente se pegue a este programa. No es fácil. Pues yo les quiero seguir hablando de las maravillas de la naturaleza, porque definitivamente en esto que nos está pasando hemos visto muchas imágenes donde la naturaleza se adueña de lugares donde normalmente los seres humanos dominaban. Un bonito ejemplo se dio también en la India, es un fenómeno hermoso con tortugas, las tortugas Olive Ridley en la ciudad de Odisha. Pues estas tortugas no se habían visto en esta ciudad por muchos años. Recuerden que las tortugas se hacen en las orillas de la playa a dejar sus huevos. Y en este momento está la playa absolutamente plagada de tortugas dejando los huevos y están dejando diferentes nidos a lo largo y ancho de la playa. Esto no se veía hace muchos años y es posible ahora porque los humanos estamos guardaditos, juiciositos en la casa. ¡Qué lindo! Recuerdo que mi mamá me regaló una tortuga cuando tenía 4 años. Pequeñita. ¿Cómo se llamaba? Perrito. Y la maté. ¿Qué le pasó a la tortuga? ¡Ay, perrito, no! Perrito se llamaba. Sí. ¿La mataste? Se llamaba perrito. Yo tengo una historia más triste. Ahorita no, porque es que la agarré muy duro y le rompí el cuello en un segundo. No, la agarraste del cuello, Jaime. No, es que o sea, es una te emocionaste. Que tenía lo que Nicolás dice de los bebés arriba que él no ha cerrado. La fontanela. Okay. Y el cascarón no era duro, tenía fontanela. Oh. O sea, era bebé. Un poco duro del cuello. No. Perdón, medía 10 centímetros. Ah, no me regalaron una tortuga esa de 200 años que descubrieron en una Galápagos. O sea, no me trajeron en un barco de por allá a las Seychelles una tortuga de 400 kilos. No. Las vendían en los mercados en Bogotá. Tortugas de río, infinitamente ordinarias. Y me la dieron y la puse y al otro día olía muy putrefacto el ambiente. Y es que la tortuga llevaba muerta. La cogí a las 3 de la tarde, revisé a las 12 del día. El otro día llevaba muerta 24 horas. O sea, la miré y se murió. No, pero ¿cómo así? Pobre Tantán. ¿Usted no le regalaron nunca un pollo? Lo mataba en un minuto. Pero no, se yo moría tuve un solo. Pollito. Nico, toma el pollo. Uy. Mataba uno en un segundo. Pero se morían solos, porque es que se los daban unas piñatas y venían con. Yo tuve uno que se volvió pollo, no se murió. ¿No? No, lo mataron. ¿Tiene un huevo después y se volvió pollo? Eso es muy ordinario. No, un pollito. Y se volvió pollo. No, me dieron un pollito de esos amarillitos chiquitos claro, y se volvió pollo. Nos han dado un pollo y se volvió pollo para cocinar. horrible me parece, eso me parece un trauma para un niño, eso pasó en mi casa. Los ah, dos pero meses el pollo se volvió un pollo de esos que tiras a un asador y queda espectacular. ¿Un pollo? Un pollo para comer, no, sí, y se sí, lo comieron. Ido, ido. No, pero qué bueno. O sea, te no, lo dejaron para cuidar lo... y cuando estaba listo y engordado te dijeron, qué pena contigo, no lo vamos a ¿cómo hacer. ¿Cómo te parece? Qué ordinarías de familia, Nico. No, yo hubiera hecho lo mismo. Les voy a decir algo, me lo dieron en mi cumpleaños y se lo comieron. ¿De qué edad de tenías? Mamá, una cosa regalo. Así. No sé, muy chiquita, pero terrible. Se llamaba Piolín y se comieron a Piolín. O sea, le dieron a Piolini y después se comió una gallina de 4 kilos. Pero rico, yo hubiera hecho lo mismo. Yo no comí Piolín, claramente. Y sobre todo. ¿Algún bueno, mejor, pues con una nota, volviendo... No, volviendo un poquito al tema de este medicamento que es para la malaria del que estabas hablando ahorita, porque también se refirió a este medicamento Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, a la cloroquina. Digamos, ¿y le fue que bien? Es como la versión básica. Pues a ellos les suministraron este medicamento cuando sufrieron de coronavirus en Australia. Pero una vez fue dada de alta y ya una vez estuvo en los Estados Unidos, pues empezó a contar que no le parece el mejor medicamento porque dice ella que tiene efectos secundarios extremos. Cuando ella tuvo una fiebre de 38.9 grados, ahí los médicos decidieron suministrarle este medicamento. Y ella dijo que no sabe si le funcionó o que si realmente fue la misma fiebre que mató el virus, sí, pero que tuvo náuseas, claro, vértigo y que sus músculos estaban muy débiles y sugiere que la gente debería reconsiderar este medicamento, que porque le dio esos efectos secundarios. Pero pues igual la enfermedad también debilita así, ¿no? Las náuseas claro. Bueno, están... claro. How about some music, Emilio? Voy con un trabajo... De una, bueno. Uy, sí. Este tema es un trabajo espectacular que se llama Beyond, de Mario Biondi, donde tiene un homenaje a los Commodores que no voy a usar. Muy bueno, sí. En este caso decidí poner una canción de él era un crooner, él tocaba en los bares en Roma. Él tocó en el Hotel Eden de Roma, en el Hotel... Asle de Roma, en el hotel Hotel de Russie, el Hotel de Inglaterra. Y él estuvo en este programa hace como 2 años. Y tiene una voz magnífica y bueno, yo quiero poner esto porque me gusta seducir a María Juliana y a Laura. A Nico uh-huh. solo lo puedo seducir con The Wizard. Con The Wizard, hombre. Sabbath. Nicolás, por favor, ¿en qué estamos? Claro, el tema del día de hoy, mire, le cuento, es el siguiente, que se me paró aquí el celular, ya no, listo. Pero acérquese. Una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca y finalmente te pasó. Tema del día, busquemos en los tuiteros, nuestros amigos tuiteriños, tuiteriños. A ver... Cuando era impúber decía terribles esos tipos que buscan aventuras en nidos ajenos. Pero Jaime, es que las mujeres son malvadas todas y cuando entiendes esa maldad y empiezas a nadar fluidamente en ella es cuando maduras y disfrutas la buena miel. 0-1. Bueno, tranquilo, tranquilo. José Suárez dice, hola Jaime, le recomiendo a María Juliana que deje de ver tanto documental que no le va a pasar lo mismo que a cierto personajillo cuando vuelva al ¿de estilo. ¿Qué habla? ¿Cuál un abrazo a todos, me alegra el alma. Seguimos. Musiquita, musiquita. Te envío este link que me compartieron de Nueva York y que consolida mejor que el mapa de la información del COVID-19, incluyendo pruebas que es nuestro talón de Aquiles. Historia triste de los animales. ¿Cómo no hay turistas en Tailandia? Hay peleas feroces entre los micos por cualquier pedazo de comida que encuentran en la calle. Nunca fallaré con el temple y el rigor, me dije a los 18 años y a los 25 años. Imagínate, María Juliana, mi herramienta se quedó sin aceite. No me quiero imaginar, muy amable. Pastilla azul y spray para atender a mis comensales. ¿Tu opinión? Dios mío. Terrible. Nota. Dios. 0-1. ¿Nico? No, 5-4. Un aborto y pues primero el embarazo. Uy, no. Primera dama. A la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es muy sencilla, muy fácil. ¿Qué? Hágale, oiga, pero situación... tenga la pregunta al lado, hermano, está perdido. No, pero no ve que se cierra esto. Anótela en un papelito, hermano. No, no tengo papel. Ya, hay escasez de papel higiénico. Una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca, y finalmente te pasó. Siempre dije que no me iba a unir a una red de mercadeo como Amway o Herbalife. Lo hice y fue un bodrio, una derrochadera de plata sin precedentes. ¿Cómo? Por mucho tiempo me las tiré de super varoncito y que la granja nunca me iba a cautivar con su llamado de la selva. Pero cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo, nunca más pude volver atrás. Darío III, saludos granjeritos 5-8. 5-4. Nunca pudo volver atrás. La Organización Mundial de la Salud no le hizo caso a un informe del gobierno de Taiwán del 1 de enero. Donald Trump por eso le echa la culpa a esa organización. ¿No, Tanico? No, pero 0-1. ¿No sabe que es verdad? ¿Sí? Sí, él le dio mucho de que no, dijeron que eso no. Habían 7 casos en Wuhan. Y le mandaron eso al mundo, a la organización, y la organización se hizo la loca. Pues dije, la justificación de ellos es que no se pasaba persona a persona, o sea, no eran como muy claros en el correo diciendo eso. Pero, ¿por pero pues obviamente eso? Ahí le dieron todas las herramientas a Trump, claro, para hacer lo que hizo. Dije, no, es que Trump necesitaba un espacio para decir, yo no fui, no sos, no sos vos, soy yo. El papayazo y aprovecharlo. Sí. Dije, nunca beberé whisky barato, y en esta cuarentena, chief, estoy a punto de Jagermeister, Jim Beam y Jack Daniels. Jack Daniels vale 110 mil pesos la botella, Mac. Eso no es barato. Sí, no es barato. ¿Y el Jagger? El municipio de Envigado también es famoso porque allí nació Pablo Escobar. El matrimonio, yo llevo 2 y el rancho ardiente. Una situación que dijiste, esto no me va a pasar nunca, y finalmente me pasó. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Es un show que se va a originar en New Jersey con guapos. Voy preguntando a las niñas qué tan guapos les parecen. A ver. John Bon Jovi, María Juliana Correa. No me parece lindo, pues no me parece. Laura guapo. Hoyos. Era muy guapo. El que era, será. No, mentiras, no, bueno, está bien todavía, pues tuvo mejores momentos. Bruce Springsteen. Ay, ay. ¿Qué hubo? ¿Laura? También, pues no es como mi entero gusto, pero tiene lo suyo. Chris Rock. Chris Rock. Es divertido. Suficiente para entregarle todo. Tony Bennett. Poco mayor, para mi gusto. No, tiene solo pero 93, gramos. Emilio. ¿Cuántos sí, tiene? No, no, 4, pero bueno, ¿por qué no buscan una foto del joven y dicen si de pronto en esa época les habría parecido guapo? A ver, guapo. Tony Bennett, Halsey, Zah, John Stewart y más estarán en sus casas en el Jersey for Jersey, ¿sí? Especial para todas las casas el 22 de abril. Recomendado y apoyado por el New Jersey Pandemic Relief Fund, fundado por la primera dama de New Jersey, Tammy Murphy, que ayuda a su estado, a New Jersey. Tengo furcios. Bueno, muchos bueno. Furcios. Bueno. Gente guapa, pues por Nico no pasamos, pero vamos con María Juliana, con Laura. Pues hablemos del príncipe Harry o el ex príncipe Harry. No, eso no es guapo. O sea, seamos ¿no? un poco serios. No, él es guapo, ¿cómo pues, que no? Un pero pelirrojo es ahí se bueno, parece era. A Harry. Es que no es guapo, pero es príncipe. Ya ni siquiera es príncipe, Lau. Nació príncipe. Nació otros. Uy. Pues sabemos que el príncipe Harry o Harry ha renunciado a muchas cosas por irse detrás, por estar detrás, por supuesto, del sueño de Meghan Markle de convertirse en una superestrella. Que es bastante poco guapa, ¿no? De Hollywood. A ver, no es, fea no es. No es la más guapa del mundo, pero fea no es. Ese asiento, Nicolás, ese no. Asiento. Bro. El caso es que renunció a algo más. Uno de sus hobbies, una de las cosas que más disfrutaba hacer incluso con su hermano, y es la casa. A Meghan Markle no le gusta que Harry case, así que Harry ha decidido dejar de casar. Eso es, o sea, y le tiran huesos de plástico y le dicen, corra por ellos, ¿no, Nico? Claro, y va, eso sí, rapidísimo. Y le tiran patita. En una piscina unos pulpos de plástico y le botan una careta y bucea y encuentren todos esos pulpos. Y llega. Le mantan maltratado, me acuerda de un amigo mío. Paso. No, tranquilo, cálmese. Pulpos de plástico. Le echan caballitos de mar de plástico con unas pesas para que se hundan. Y él se bota todo feliz y saca el pulpo y le dicen, bien, mi amor. Y le dan un poquito de purina, ¿no? Sí, le dan una manotada y, de exacto, finca y ahí se lo de come. De finca. Y después le botan huesos adelante. Si consigues este hueso hay más comida y llega jadeante, ¿no? Claro, fatigado y con las patas rotas. La Yoko Ono de la realeza, Meghan Markle. Laura, guapos. Bueno, con Ricky Martin, que es guapísimo. Guapísima. Y además que está muy involucrado siempre. No, sí, es guapísimo. Guapísima. Pero es guapísimo. Es que no le quita una cosa, no le quita la otra. Yo lo vi en Viña y es una cosa absurda. Sí, es muy churro. Bueno, pues él se está adaptando. Se vio como gimió al final María Juliana. ¿Yo? Ah. Sí, muy polémico. Hizo un sonido gutural como si se fuera a morir hoy. Sí, yo lo intenté sonsacar, pero no lo logré. Pero pues que lo puedes sonsacar y qué haces lástima. Con esa figura. Por eso lo intenté. Ah, pero... Lo pones en un pedestal sí. Y lo coges a picos. Y ya. Lo puedes peinar, ¿no, Nico? Sí, claro, obvio. Yo lo baño. Eso lo peinamos, me parece perfecto. Pero no existe con ninguna posibilidad de que Ricky también. Martin le reaccione su cuerpo ante una mujer linda, o eso está descartado. Pues le reaccionó durante mucho tiempo. Nadie sabrá. No, pero... Nadie sabrá. Adelante, entonces, ¿qué pasó con Ricky Martin, Laura? Bueno, pues él se está adaptando a estas nuevas reglas de vida y, pues por supuesto, no quiere dejar retrasar más sus planes del video de su nueva canción que se llama Tiburones, así que decidió grabar este videoclip, cueste lo que le cueste, en su casa. Entonces está tratando de buscar todas las herramientas que encuentre historia? Para poder hacer un video casero. ¿No? Es el videoclip de su canción. No sé por qué se llamará Tiburones, bueno, creo que es como la pelea de una claro pareja, pero ese es el título de la canción. Pero pues él está tomando todas las herramientas. Por toda la casa, no. Por ánimos de comer, aunque que es lo no que hacen los tiburones. No sé qué tan diestro sea no, él. Porque es una declaración de amor. Y todo eso. Y él dice que bueno, la canción dice que por ti nado con los tiburones, por eso se llama Tiburón. Es una canción romántica, entonces tiburones yo creo que es suficiente así. Con que él salga cantando frente a la cámara y ya, sale. Con eso y ya tiene sí un gran video. Y ese parece mucho video. Más churro que Tony Bennett y que Bon Jovi. Totalmente. pero se los lleva un Nico, su opinión de Ricky Martin. No, pero sabe, ¿se acuerda? Yo me acuerdo mucho que Laura Acuña, por ejemplo, decía Ricky Martin dejó todo, ¿se acuerda? No, se empezaba a quitar la ropa en el estudio, a mí no se me olvida, ¿viste? Sí. Que, amor, que estamos en radio, esto no es... mal. Decía, dejó todo, pero satines, en serio. Y esos y esas fajas, y esos... Bah. Y ese bordado. Lactas. Ayer la vi, está desde la casa, pero es que desde la casa se desmejora todo el mundo porque la imagen es pésima. No, pero pues... Ella necesita un high definition porque no tiene un microscopio de error en su... Imperial. Rostro, en su faz. Esto parece Cleopatra, ¿verdad? Bueno. Emilio, ¿qué tal un poco de música a las 5:34? En estos días que además exijo que llueva, Dios mío, no más calor. Vamos con un remix de uno de los éxitos más recientes de Katy Perry, una canción que fue compuesta por varias personas, entre ellas Katy Perry y Charlie Puth, y este remix lo hizo Candy. Aquí está Harley's in Hawaii. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Te quiero con amor sincero. Me gusta mucho cómo eres. Y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado. Tú eres el mejor, tú eres la dicha que soñaba un día. Tú eres todo para mí, yo también quisiera ser todo. Amor sincero, una historia basada en la vida de Marvel. Lunes a viernes, 9 de la noche, Canal RCN, nuestra tele. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Pasando el charco. En Los Originales. Pasando el charco, el presidente Trump va a anunciar nuevas guías para la distancia social. El coronavirus en este momento mata en los Estados Unidos a 28.000 personas. La caída en el tema de la economía americana, en el tema del comercio, en el tema de ventas ha sido terrible. La gente que estaba comprando ropa o accesorios y los que lo venden perdieron el 55% de su mercado. Los supermercados han crecido el 27%, igual que en Colombia, que han crecido muchísimo. El alcalde de Los Ángeles dice que los conciertos serían prohibidos hasta el 2021 e inclusive los eventos deportivos. Y en 40 segundos di 6 notas. Nico, adelante. Bueno, Cristalina Georgieva está en uno de los momentos más difíciles en los que uno pueda estar en este cargo, porque ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. Aquí hablamos de ella cuando la nombraron. Ella tiene 66 años, búlgara, y por supuesto, hay gobiernos en todo el mundo que están pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional, incluso gobiernos que han estado endeudados. Fíjese que Argentina, por ejemplo, cargaba con un déficit altísimo que lo llevó a estar cerca del default. Pero bueno, muchos de ellos han dicho, necesitamos ayuda del Fondo Monetario Internacional, o sea, no nos alcanza a nosotros con lo que tenemos. Ella, en una locución que dio y en un discurso, dijo que, pues, por supuesto, se entiende que todos los gobiernos van a tener más gasto en sanidad, van a tener más gasto en ayudas directas a familias, van a tener más ayudas y más gasto de dinero en familias pobres. Pero entonces dejó una frase que me pareció muy interesante. Dijo, vea, nuestro mensaje es, gasten todo lo que puedan, pero guarden los recibos. ¿Eso qué significa? Que ella también entendiendo que hace parte del Fondo Monetario Internacional, hace un llamado a los gobiernos, sobre todo de estos lados, en donde mucho dinero, como ha pasado aquí en Colombia, se pierde en la corrupción. Por eso ahí, esa me parece una frase brillante, gasten todo lo que puedan, pero guarden los recibos. Más o menos, si usted no guarda los recibos ante el FMI, pues está listo. Justifique. Vamos ¿con quién iríamos? ¿Con Laura tal vez, para no seguir el mismo orden fatídico de siempre? Bueno. Bueno, pues en medio de esta crisis sanitaria, muchas personalidades han usado sus redes sociales para recordar a sus seguidores la importancia de las medidas señaladas por las autoridades de salud. Y este es el caso precisamente del excorredor jamaiquino Usain Bolt, que recordemos que fue 8 veces campeón olímpico. Claro. Pues él publicó en su cuenta 7, bueno. Él publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía en la que aparece varios pasos por delante de sus rivales mientras que estaba en los Olímpicos del 2008. No sé si ustedes recuerdan esa imagen. No, es que él les llevó una ventaja impresionante. No, es que le tocaba solo el arrancado y los demás. Difícil de olvidar. Él llegaba a la meta y los demás no habían arrancado. Me acuerdo perfectamente. Y además iba silbando, exacto, fresco, tranquilo, feliz. Ay, miraba la cámara y se peinaba. Sí, miraba a cámara y saludaba. Sí, sí, y sí, se reía y todo. Y perdía unos segundos de su marca, ¿no? No le importaba, era bastante pantallero, pero muy querido. Dime, entonces. Pues él acompañó esta imagen con la frase distanciamiento social. Todo esto para recordarle cómoda, a las personas que tienen que estar separados. De muy mal gusto, me parece. No, me parece está bueno. Me parece creativa. Un poquito soberbio. ¿Sobrado? ¿No? Sí. Pero es chévere, ¿no? Pues está sobrado. Pero está bueno. Igual así la gente entiende. No me gusta. Bueno, no me gusta. O sea, yo era imbatible. O sea, a mí no se me acercaba a nadie porque era superior, ¿no, Nico? Sí, distanciamiento. No nos gusta él, pero sí, ustedes. El distanciamiento social. El dicho que me decía mi papá, mijo, no se le olvide que tal y tal la embarran a la entrada o a la salida. Punto, nunca olvidé. A usted se la dijeron también, ¿no, Nico? Sí, a mí me la dijo un amigo. ¿Quién se la dijo? ¿Le digo? Sí, pero Hernando es que como Romero Barliza. ¿Qué le dijo? No se le olvide, hermano. No se le olvide, Tim. Un grande el Capi. Muy grande mi papá, por encima del Capi superior. Pero capo, el capi ídolo. Bueno, ¿le damos el paso a María Juliana o ya hay demasiada información en la mesa, Nico? No, pero es que ha hecho poco. Ha hecho poco, ¿no? Sí. ¿Qué justificar? Ya volvemos, perdón. Bueno, vamos con una canción. Hoy que almorcé con mi hijo Emilio, porque tenemos que hacer una cosa de trabajo, que lo hacemos con bastante prudencia como periodistas. Oyendo una idea que surgió en la mesa, dijimos, oye, ¿por qué no apoyamos el talento colombiano un poco? Que a veces lo dejamos atrás. De hecho, mañana voy a poner una canción de David Bisbal y Gracie Rendón, pues para que de una vez me saquen del programa. Hoy decidimos, óigame, curiosamente, y ya hablaremos de eso, primero la canción, después hablamos de eso, pues escogimos lo último de Chabuco que se llama Encuentro. Sí. Y junto con Emilio escogimos una canción vallenata muy famosa en Colombia que se llama Ausente. Y para gloria de las chicas de la mesa, a Chabuco lo acompaña Ausente. Sí, pero ¿qué importa? No, sí, es una diferencia clave. Bueno, pero ya la arreglé, hermano. Bueno, dele. Y lo acompaña Alejandro Sanz. Emilio, ¿alguna otra aporte a esta canción? ¿Qué? No, pues ¿qué pasa, esto Nico? Fue un disco que hizo Chabuco en el 2018, que es su disco más reciente hasta la fecha, un disco que se llama Encuentro, en el que él se fue a Brasil y decidió interpretar a su manera y a una manera brasilera, pues muchos de los clásicos del vallenato, y este es uno. Ah, perdón, a mí me toca, ¿no? Espérese un segundito. ¿Sí? Es que se me olvida, pero es que suena complejo. Muy bien, acuérdese. Oye, Juli. Ausencia que me tienes solo, que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Darle a María Juliana, ¿cómo te pareció esta canción? Muy buena, me encantó. Me gustó mucho, de todo mi gusto. ¿Y a Laurita? Me encantó. Pues además, ¿Nico está en la mesa o se retiró? Sí, estoy aquí. A amamantar al bebé. Perdón. No, estoy aquí. Estaba amamantando al bebé, pero digamos, lo tengo aquí acolchado. No se muevan, ya volvemos en los originales. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte. El arepaso me lo entrega Emilio Sánchez y bueno, yo le voy a hacer caso porque me parece un poco raro. A ver. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. No me hable feo, hermano, porque le pongo menos uno. Y eso que no recordé el cuento suyo de la foto que mandó ayer, que eso es una polémica grande que va a generarle muchos problemas periodísticos. El hurón. No lo quiero recordar, pero es lo más ridículo que he visto. Le digo, pues, de las mejores notas de la historia. Nunca mandó el texto, ¿no? Pucha, tengo que ya ves el texto. Se embola todo ese texto. ¿Dónde queda el restaurante más antiguo del mundo? ¿En qué país? ¿Y en qué año se fundó? Música, maestro. ¿Dónde queda el restaurante más antiguo del mundo? ¿Y en qué año se fundó? País y año. Gracias. Acá es muy bueno para menos uno por la antigüedad de las naciones, ¿me entienden? Claro. Presidente Trump acaba de decir falsamente que él tiene posibilidad de intrometerse en la distancia social de los estados por encima de los gobernadores, lo cual es falso. Ay, ¿qué pongo? No sé, yo ahí puse cualquier puedes cosa. Poner, imagínate, pon Israel en 1964. La Tour d'Argent de Francia. ¿Quién, perdón? La Tour d'Argent, la Torre de Plata. Quedaba al lado del Notre Dame. Fritos. Bueno, ya tenemos los 6. Ahí me llegó uno al final, pero no voy a ser molestón. Vamos a ver qué dicen mis compañeros de trabajo. María Juliana corre a Tailandia y esta vez corrijo de acuerdo a la cercanía al país. Okay. O si hay alguna brutalidad enorme. Laura Hoyos, te faltó el año, María Juliana. Ya estás frita. Sí. Laura Hoyos, Italia, 1780. Laurita, ¿no te acuerdas de los romanos? La época de Cristo, había restaurantes. Uy, pero no. Orlando Rivera, España, 1850. Creo que Leo Cocina y Cava es de 1850. Jonathan dice Japón en el año 1100 después de Cristo. Francia, 1650, Nicolás Samper. Laura Natalia Franco se luce con gran precisión y dice Israel 1750, un estado que no tiene ni 50 años de fundación o 70, ¿no? ¿Por qué te ríes hablando de los demás? No, bien, Early, bien. Es que eso nos pasa a todos. Es que uno bien, Early. Que uno también ha dicho burradas. ¿Pero por qué te ríes de eso? Todos hemos dicho burradas. Bien, Early. Pues ante esta, el papayazo que nos da... la chica es que todo lo que brilla no es oro, Nico, ¿usted me entiende o no? No, yo sé, eso es oro golfi. Para que sepas, mi amor, Israel fue fundada en 1948. 14 de mayo, para ser más preciso, en Tel Aviv, liderados por David Ben-Gurion, con un acuerdo de las Naciones Unidas se fundió. Menos uno para Laura Natalia Cristo. Gracias por la iluminación, Jaime. Uy, tienes muy buen sonido, háblame. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Es teléfono? Ya con Jonah tenemos la solución. ¿Qué tienes? Está sonando. El único que no tiene ninguna calidad es Orlando, ¿no? Sí. O la mejoramos, Orlando, me toca cortarte el micrófono. No, pero espérelo. Laura Natalia, ¿me hablas un poco? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te das cuenta lo necio y lo pilo que soy con el sonido? ¿Te diste cuenta que me la acabo de pillar? Sí, muy bien. Ya haces parte de la mesa. Orlando, ¿cómo le va al señor? Hola, Jaime, muy bien. Pésimo sonido telefónico, muy mal. Ah, eso sí, no hay nada ¿Y que por hacer. Qué vamos no a ver con Jonathan, a ver si a mí también me consiente. Vamos. Uy, eso sí, con esa vaya. Vaya, vaya. Uy, qué raro. Vaya, vaya, vaya. Y los demás, ninguno ganó, desafortunadamente, Emilio, y me alegro, pero la respuesta correcta es la siguiente. El restaurante se llama St. Peter Stiftskeller. ¿De qué país es? No me diga que Austria. Austria, es correcto. Salzburgo, no para ser exacto. ¿Lo iba a poner usted? Sí, no me diga. Salzburgo. Salzburgo. No Salzburg. Me diga. ¿Lo iba a poner? Júrelo. Sí, claro que lo iba a poner. Más uno le tocaba a usted ahí. Claro. Ah, qué vaina. Ay, Dios, perdónanos. Cocina austríaca tradicional. Costo promedio de la comida por persona, 300,000 pesos. Reservaciones, no se puede, ya está abierto. Y se fundó en el año 803, en Salzburgo. Un lugar que recuerda. Se cree que ahí comió Colón alguna vez. Se cree que ahí comieron Colón y Mozart. Claro, no tengo ninguna duda. No es porque nacieron ese año, sino porque ese restaurante lleva desde. Nacieron príncipes. Ahí. Yo estuve allá, ¿sabe? Y me trataron muy mal. Y me comí un Wiener Schnitzel con Kartoffel. De verdad. Bueno, usted iba a poner en serio Austria. Le juro que pensé Austria. Le puedo dar el punto a Nicolás por su pensamiento. Pero dije, voy a ir por la fácil. Sí. No, la claro, fácil. Que no sí. Claro que no. Claro que no. Pero en tu punto? Agenda. Claro, hay que dárselo. El calvo es honesto. Oiga, Orlando, ¿por qué está tan lambón? Bien, Orly. No, es que el calvo es honesto, yo sé. En la casa, pero él es honesto. Por eso, sí. Aquí. Por eso. Aquí en la casita. Bueno, ¿cómo vamos en el arepazo, Laurita? Orlando tiene menos 7 puntos. Jonathan tiene menos 5 puntos. María Juliana, menos 3 puntos. Yo tengo 4 puntos. Nicolás, 9. Y Laura Natalia tiene 10. Nicolás, 9. ¿En qué momento se subió tanto? Ayer estaba inspirado. Salzburgo, no se les olvide que es la tierra de Mozart. Hombre, bien. Qué vaina, usted sí es bien pelotudo. Le juro que la pensé y dije, no, voy a jugarme por la sencilla, pensé. Pero es que Austria, eso es una cosa antigua. ¿Usted imagina Jesús comiendo en restaurantes en Israel o en Roma? No, eso no había. No, pues claro, y haciendo fila, imagínese. De los fariseos que después lo vendieron con unas monedas. No se muevan, ya volvemos, volvemos con musiquita de Emilio, volvemos con nota chévere, chéverísimas, es que todos somos chéveres. Ay, sí, qué chéveridad, qué chévere. Es que es una recocha este programa, ya volvemos. Ay, recocheros. Algo de música a esta hora, Mariah Carey con un tema de la serie de ABC Mixedish, In the Mix. Bueno, pasando el charco, registramos las que mi reloj no da, sirve para nada. 6:08 aquí en Los Originales, gracias por estar con nosotros. Y la noticia, pues que es nada importante, pero realmente terrible, es que esta es la semana más mortífera para los americanos. Se ha muerto mucha gente por el coronavirus. Yo creo que entre ayer y hoy más de 2.000 personas, 768 personas en el estado de Nueva York entre ayer y hoy. Y pues dicen las estadísticas que ha matado más gente que Pearl Harbor, los ataques terroristas del septiembre del 2001, los ataques de Irak y las guerras de Afganistán combinadas. Y que ya van demasiadas personas que han fallecido en una semana, 12.056 americanos, especialmente en New York, Chicago, Seattle, Detroit, New Orleans, y con los cuerpos que quedan en los hospitales y que van y directamente a las morgues. Y las familias se despiden pues de lejos. Y como decía Nicolás, o hablamos de eso, hay unas fosas comunes que tristemente los cuerpos están marcados, y cuando pase esto habrá la oportunidad de que las familias recojan esos esqueletos y los lleven a un descanso más tranquilo. A esto se suma pues el problema de abrir los estados. Hoy con gran detenimiento al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dice pues que mientras no haya pruebas no es fácil abrir. Están construyendo un puente que no entendí, no sé si era un puente psicológico o físico, pero pues ahí están. Han bajado los números de hospitalizaciones y números de gente en las unidades de cuidado intensivo. Están prestándole ventiladores, respiradores, acá los llaman respirators, en Estados Unidos son máscaras, allá llaman ventilators, y le están prestando a Maryland, le están prestando a Virginia y a los estados que a ellos los ayudaron al comienzo, porque apoyaron mucho a Estados Unidos. Se reporta hoy 1.900 de muertos y faltan más o menos 6 horas del día para tener el dato completo. Y eso es mucha, mucha gente. Yo creo que Estados Unidos mañana podría llegar al 33% de los muertos en el mundo. Y yo creería que en unos días podría estar con el 50% de casos en el mundo. Eso es todo lo que les quería contar en el tema internacional. Nicolás. Mire, pues hablando justamente del COVID-19, hay un país que a estas horas ya está, me imagino, terminando esa jornada, se sometió a un asunto más que difícil, porque Corea del Sur, que en algún momento tuvo la segunda cantidad de contagiados en el mundo, logró aplanar la curva, lo que llaman los expertos de contagios, y hoy están en elecciones. Ellos están escogiendo los 300 escaños del parlamento, están en esa elección. ¿Cuáles son las medidas que han ido a tomar? Bastante estrictas. Usted no puede ir a votar sin mascarilla. A la entrada de los centros de votación usted se tiene que tomar la temperatura. No le permiten entrar a aquellos que superen la temperatura fijada en 37.5 grados. Tiene que limpiarse las manos con alcohol ahí antes de entrar a participar de los comicios. Y también tiene que ponerse unos guantes de plástico que son desechables, que usted los tiene que terminar de votar apenas culmine su proceso de votación. Además, también el distanciamiento social, 1 metro de distancia entre votante y votante. Por ahora lo no, que están ¿por qué no lleva la escoba, Nico, que hace el señor Corson, el pastor? Pero vea que son, digamos, 44 millones de surcoreanos hacen parte del censo electoral, es decir, 44 millones de coreanos pueden votar, pero se supone que Moon Jae-in, que es el hombre que gobierna Corea del Sur y es el partido democrático que tiene hoy por hoy el dominio, va a ser el gran favorito para ganarse la mayoría de escaños en el parlamento por cuenta de la buena gestión de la crisis del coronavirus. María Juliana. Bueno, pues si en todo el mundo estamos confinados, en todo el mundo estamos en cuarentena, las cosas en Bielorrusia son distintas, la situación es totalmente diferente. A pesar de que han ido aumentando los casos del COVID-19, han llegado a 3.728 reportes confirmados. Si en todas partes, en todo el mundo, se suspendieron todos los deportes, allá la liga de fútbol continúa. El lunes, por ejemplo, se disputó en Bielorrusia un partido con público, algo que para el mandatario de ese país es absolutamente normal. Y abro comillas, él dijo, la gente tiene miedo, por eso les digo lo siguiente, en nuestro país no ha muerto ni una sola persona de coronavirus, ni una sola, dijo el mandatario. Ante esas declaraciones, el Ministerio de Sanidad de Bielorrusia le salió al paso a lo dicho y confirmó que en este momento ya hay 29 personas fallecidas y otras 2.919 infectadas. Bueno, ¿y tú, mi querida Laura Petit? ¿Eh? Laura. Bueno, pues nuevamente con las multas en Italia. Esta vez la protagonista es una mujer de 60 años que ¿no fue es el señor Hurón de ayer? Con... No, la madriguera. Déjela. Él no ha aparecido, él sigue en el buscando. Bosque. Lo están buscando. Pues esta señora fue multada con 400 euros después de que la encontraran los carabineros sacando a su tortuga a pasear. No, de verdad. Eso fue lo que ella dijo. Dijo, vea, tengo la tortuga, la tortuga necesita pasear. Tiene su derecho, ¿no es una mascota? Sí, pues sí. Sí, pero no les convenció. No necesita pasear. Pero eran las tortugas de esas chiquitas que te digo, o ya era un poco más adulta. No era tan grande, pero de pronto era muy chico el espacio que estaban compartiendo y por eso necesitaban tomar aire fresco. Recomendamos esto no le valió. Esta noche a las 9 en punto, Amor Sincero con Marbelle. Bueno. Me está marcando. Me alegra mucho por ella. Sí, le mando un beso. Me encanta ella. Me cae muy bien. Bueno, Emilio, voy a leer un par de para no enfriar el tema y ya te digo con qué vamos y tú me puedes aportar tu conocimiento. ¿Qué tal la COA, Nico? No, pero mejor dicho, impresionante. Les toca irse a todos. En invierno de 2018, en Estados Unidos murieron 80.000 personas por influenza. Chicks, aquí vale $20 el Jack Daniels y es lo único que consigo en Sherman Oaks como para no salir mal. Don Mac, aquí en Colombia vale 110 mil, que son $20, pero en Colombia $20 no son platal. $20, Nico, un platal. Es un platal, claro. $20 es un jugo de plata. Mi Lord, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? El tema del día de hoy es el siguiente, una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca, y finalmente pasó. My Lord, siempre me burlé de las protestas por falta de papel higiénico. Pero ayer se me acabó por falta de previsión. Y como solo podían salir las féminas a hacer compras, bueno. Me tocó echar mano de un arrume de periódicos viejos mientras compraba hoy. Solucioné el tema, pero estoy bastante irritado. Nico nota. 5-4. ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! Pamela Barbaricha, nunca pensé escuchar en esta emisora a Bad Bunny. En esta emisora, ojo. Pues sí, tenga cuidado. Pero pasó. Oye, Jaime, sigue poniendo esa programa. Música que tú escoges, por favor. Dime qué tengo que hacer. Me manda un beso, dos picas, dos corazones, dos trompetas y seis saxos. Mi amor, con eso tengo y basta. No, pues qué, con eso queda usted. ¿Quién era, Nico? No, Pamela Barbaricha. Le acepté sin querer una bebida energizante con borojó a un amigo del Pacífico, según él para triunfar en la faena con la fémina. Pasaron las horas y la materia prima se volvió licuadora sin fin. Diría Nicolás Augusto, picadito, picadito. Picadito, picadito. Un datico alfa triste, voló Rubén Fonseca, agosto, el salvaje de la ópera, brasilero, y uno de los más destacados cuentistas policíacos de Latinoamérica, falleció. Uy, Franklin, esta sí no te la vamos a reportar porque es muy densa. Bueno, tranquilo. Más o menos hasta los 30 creí que nunca sería padre. Sí. Simplemente no lo quería viendo lo mal que ha estado siempre el mundo. Hoy paso mi tiempo entre tareas y preescolar, juegos y aprendizajes diarios, esa, sin los que mi vida no tendría sentido. Ya. 0-1. Déjelo, déjelo, hombre. Datos económicos. El dólar hoy subió 63 pesos. Trin. 3.920. Volvimos. Es que no piensen que el dólar va a bajar fácil. El Dow Jones bajó 445 puntos, 1.8%. Nasdaq 1.4%. Standard & Poor 2.2%. Colcap, no, 0.5%. Sí. El oro bajó 12 y el petróleo, ¿cuánto está? Bajó 0.6, 60 centavos, 20.1. Se pudrió todo, en serio. María Juli Correa dice, y Débora Arango y Fernando González, que sí son dignos estaba de mencionar. Estaba respondiendo un tuit. Hola Jaime, le recomiendo a María Juliana que, bueno, listo. Bueno, mire, voy a poner a Daniele Silvestri, que le gusta a Orlando, pero cuando tenga buen sonido lo hago hablar. ¿Qué recordamos del todo cuando estábamos en esta emisora hace años, no? ¿Emilio? Se pudrió todo. Sobre aquí todo está cosas. Dan. Bueno, cosas, pero es que no te oí. Cosas de principios de este siglo, cosas de finales de los 90. Él era como a él y a Giovanotti los pusimos aquí mucho. También a este otro señor que se me fue el nombre. Bueno, un músico maravilloso. Adriano Chelentano. Pino Daniel. No, Pino Daniele era el otro que sonaba mucho. ¿Recuerda, Nico, del cuando cortaba rock, cuando cortaba árboles para deshacer su deseo de Ornella Muti? El indómito domado. El indómito, la indómita, ¿el indómito domado o la indómita domada? Sí. El indómito domado. El indómito domado, vos, peliculaza. Adriano Mazurka en la cama. Uah. Pero es que está hablando de dos temas. Mazurka es cine porno. Tutti Mati. ¿Qué es Tutti Mati, Orlando? ¿Jaque mate? Dormido. ¿Tutti Mati? Todos matan. Orlando. Frito, ¿no? Pongamos esto en Google. No, se sabe más. Italiano, ¿quién? E quasi viceversa sul A, che poteva essere un Mi maggiore. Para Pamelita. Cioè, se proprio prendi più l'aspetto della quinta, dell'accordo sulla quinta, è molto meglio. Ci leghiamo da. Usciamo un po' dalla bossa nova, pur avendone la settima più. Ok. Capito? E invece. Stessa cosa sulla. En los originales, la bolsa o la vida. Yo no sé, ¿alguna vez alguien compró en JCPenney? ¿JCPenney? Sí. No, pero muy famosa, muy famosa. ¿Tú compraste, María Julia, en JCPenney? Sí, sí, sí, sí, claro. Cuatro camisas a $15. Claro. Cada camisa duraba una postura, pero imagínate ese honor, uno por un dólar, por eso una camisa linda. ¿Cómo es que se llama el otro? Que es bueno. Se me olvidó. ¿Marshalls? ¿JCPenney? No, Marshalls es elegante. No, el que usted va, que hablamos el otro día, que queda ahí en Ground Zero, ahí cerca, ahí a las Torres Gemelas. Ah, ya sé, pero es que ese no, es que JCPenney es barato, el otro es marca, pero rebajada. Sí, ¿cómo se llama? Century 21. Exacto, Century 21, sí. No, pero Century 21 es de ropa de marca que se la venden al 70 porque está pasada de moda hace 10 años. Pero no importa, usted anda con ese marcas. Ese es mi lugar. Ese es mi lugar. No, JCPenney es un sitio básico como Target, pero es un sitio más de ropa, ¿me entiende? Target es muy bueno. Es que en Target usted compra una isla. ¿En dónde? Pues sí, en Roncador o Quitasueños, pero compra su isla. No, pero en Target venden ropa. Sí, una vez en Target. Pero repito, JCPenney's es muy de ropa. Sears es lo más parecido a JCPenney's. Una vez en Target me compré la camiseta de la selección rusa a $5. ¿De verdad? Claro, pero era falsa. Sí, no, uno encuentra como tesoritos. Sí, no, no, pero hay que buscar bien. Oficial. Mucho. No, tesorito. Era la oficial. Muy buena. No, ahí la tengo. Lindísima. Mentiroso, seguro que era de manga larga, le aseguro. No, ¿usted cree que no usan de manga larga? Es que es en Rusia, no, las estepas, el frío. No, pero tiene Siberia. Bueno, JCPenney es lo más parecido que hubo a Sears, y había otra vaina, pero era más elegante, que se llamaba Burdines en la Florida. Pero bueno, vamos a JCPenney. JCPenney ha sido un espectro muy importante, y gracias al coronavirus está preparando entrar al capítulo 11, que significa declararse en bancarrota, que significa que la empresa se cierra hasta que la empresa le pague las deudas a los que les deben, y después con una inyección de capital de alguien, o cierran, que fue lo que pasó con Toys R Us, o sí, siguen adelante bueno, por inversión de un tercero. Pero ellos volvieron, ¿no? ¿Toys R Us? ¿No? No. No, Toys R Us no. Pero, la compañía, ¿saben de qué estado es? JCPenney's. No. De un lugar que se llama The Plano, Texas. No, está explorando la posibilidad de opciones, incluyendo una construcción de la deuda, de acuerdo a un familiar personal que tiene deliberaciones y no dejó dar su nombre. Consideran la bancarrota para tratar de recuperarse, pero yo quisiera, si es posible, despedir ya a JCPenney. Lo hicieron muy bien, no, pero es tiempo de que cierren. A mí me da mucha pena, no, pero cada vez el producto era más malo. A mí me da pena. Era magnífico. No, no, no, Nico. A mí me compraron 4 camisas en JCPenney. Era buenísimo. Por $4. Y me las puse, pero se le rompían las mangas. O sea, el puño se le rompía en la primera postura. Se desprendía el antebrazo del puño, o sea, no era fácil. Chaleco, se convertía en chaleco. No, piensa en el antebrazo. Uy, el puño. No me diga. Y se rompía todo y se soltaba el puño. O sea, a usted le tocaba andar como los picapiedra, brother. Era como un armotor, sí. Era como una lana trastocada, muy mal producida. No existían esos poliéster chinos ni esas vainas, ¿no? Era diferente. No, era otra bueno, cosa, pasen sí. La tumba de JCPenney. ¿Alguien tiene alguna nota económica, por favor? Qué lástima, hombre. ¿No hay notas económicas para avanzar? No, pues sí, yo tengo una nota. Laura Natalia, ¿tienes una nota económica, por favor? Yo tengo. Si no hay en la mesa, voy a darle paso a más gente. Adelante, Laura Natalia, una nota económica, invéntate. No, eso vea, pues sacaron un nuevo iPhone, pero eso gama media. Es una nota económica. Pues, ¿cómo les parece que el gigante tecnológico decidió hacer un lanzamiento, obviamente sin tanto aspaviento como está acostumbrado a hacer con grandes, digamos, aperturas en sus tiendas, sino que sacó un celular, una nueva versión del iPhone SE, pero este solamente costará $399. Solamente, digo yo. Pues, ¿y dónde lo venden? Mucha plata. Porque no se puede entrar a esos sitios. Pero por supuesto lo pueden vender, lo pueden comprar en la página web, Jaime, y se lo envían a la casa. Estará disponible, todavía no está disponible, estará disponible a partir del viernes en más de 40 mercados. iPhone hizo el anuncio a través de un comunicado, dijo que sacaba esta versión más económica, más austera, del iPhone, porque sabe y es consciente de que estamos en una crisis económica en el mundo entero. Lo que no sé es quién en estos momentos le dará por comprar un iPhone. Ni idea, pero ahí está. No, pero no creas. Me gustaría, por favor, que Laura oye lo que está pasando con una demanda que acaban de aprobar contra Amazon por un tema de espacio, etcétera, del coronavirus. En Estados Unidos los casos son 650,000 y las muertes llegan ya a 28,000. Mañana están seguros de que llegan a 30,000. Hay críticas sobre Amazon, sobre la seguridad de sus trabajadores cuando mandan los envíos. La semana pasada Amazon dijo que podía botar a empleados que intencionalmente violaran sus distancias sociales y las guías que dan. Quiero saber qué fue lo que pasó, porque hay una demanda importante contra Amazon. Mientras que Laurita, oye, sí, acá estoy viendo, pero pues consigue la historia hasta el momento las noticias de, bueno. Dime. Dime, no, dime, pues hasta el momento las noticias que hay con Amazon es que va a contratar 75 mil empleados más. Pues para hacer frente, digamos, búscame, que lo que dice búscame. Con demanda, frente a la demanda por el COVID-19. Okay. Pero vamos a buscar si hay alguna demanda adicional. ¿No será demanda de trabajo? O si hay algún es que yo voy muy rápido. No lo sé, no sé. Tengo tanta información que me confundo, no creo. Revisa porque les parece, algo pasó por ahí. Aguacate pasó por aquí, Cate que no lo vi. Es que el aguacate pasó, no, todo mal. Agua pasó por aquí, Cate que no lo vi. Cate que no lo vi. Yo no soy famoso por mis dichos, ¿ok? Sí, sus adagios no son, no, por la cultura. Gozan de gran prestigio. ¿Todavía sostenidito en lo mismo o qué? Bien, ¿qué, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué? Nico no se ha aburrido, Nico que está feliz desde el día uno de cuarentena. ¿Qué? Perfecto, estamos rico aquí. Está bien, ¿no? Rico. Uy, pero qué delicioso. ¿Cómo está? Como ahí se colgó, como ahí se colgó el Mesías. Bueno. Bueno, son las 6:35. Sí. Empleamos con música, por favor, porque estamos ya, nos empezamos a aglutinar en información que ya no es de rigor. Adelante. Vamos con una banda de Chicago que se llama Divino Niño. Esta canción salió el año pasado y nos fascina, es sensacional. Se llama Melty Caramelo. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, y La Isla de la Fantasía yo tengo es música, pero por el momento quiero dejar que Nico improvise o invente una de sus notas favoritas. No, adelante, no, Nicolás. No voy a inventar, porque volvemos a hablar de los problemas que hay con el encierro, ¿no? Con la gente que dice... Isla de la Fantasía, no se le olvide el título de la sección. Claro, claro, pero entienda que estamos en una época donde nuestra Isla de la Fantasía es como Gilligan. Estamos todos ubicados dentro de un lugar. No, esa es nuestra isla. Confunde, claro. Y reinarás. Y esto pasó... Ese puesto acaba. Pero con izquierda todo. Le disparan a uno con ira, ¿no? Bueno, esto pasó con un muchacho que estaba pues en Estados Unidos. Se llama Adrian Jan. Resulta que la policía recibió una llamada el antier, pues, sobre un caso de violencia intrafamiliar. La policía se dirigió entonces hacia ese lugar. Cuando llegaron, bajó la mamá, llamada Yucayán. Renata. No. Y entonces Yucayán dijo, bueno, los llamaba por favor para denunciar aquí a un caso de violencia intrafamiliar. Claro, ¿de quién se trata? Mi hijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi hijo me pegó. Y ella mostró un ojo colombino que exhibía, pues... Colombino. Diametralmente opuesto a lo que significa la paz de un hogar. Ella, entonces le preguntaron, ¿y por qué tiene el ojo así? ¿Qué le hizo su hijo? Es que le escondí el papel higiénico. Y entró en ira profunda. Pero señora, ¿cómo así? Sí. Y empezó a pegarme todo. ¿Y usted para qué le esconde el papel higiénico? No, pues que se gasta mucho papel higiénico esa mano. Bueno, a los dos se los llevaron detenidos y ninguno de los dos presentó cargos contra ninguno. ¿Cómo le parece? Paso. ¿Qué? María Juliana. No, taza. Pues en la Isla de la Fantasía se sienten en un parque de Kenia donde nació un raro animal. Esto fue en el Parque Nacional Chuyulu Hills, en Kenia. Pues ¿cómo les parece que nació una cebra / burro? Es un, háganse de cuenta, un burrito tal cual, así café, pero las patas tienen las rayitas de cebra y hacia arriba se van como difuminando.

Qué difícil todo, ¿no? ¿Empezamos? Sí, no, terminamos. Número dos. Sí, no sé. Espero que sí. Las fotos del Ñeñe Hernández merecen un, comillas, marquito. Cierro comillas. Número 3. En esta semana no hubo corona de espinas, sino coronavirus. Bueno. Con este encierro, número 4, con este encierro la gente está viendo cine en televisión. Se volvieron cínicos. Uy, no me diga sí, eso, no, pues pero tampoco, sí. Pero es que ya. Cínico él, uy, cínico qué... él haciendo eso. Le pagan por esto, I can't believe it, como dicen, no puedo creerlo. Deje que la gente se gane su plata. Yo lo dejo, pero en Nicaragua Ortega está desaparecido. ¿Será que está con Gasset? Uy, Dios mío santo. Pobre, alguien saque a ese señor. Eso estuvo tan malo que fue bueno. El comercio quedó en la banca. Bueno. Uy, es que... Bueno, Nico, espero que se luzca. Aquí va. De verdad. Uy, qué malo. Hoy, 15 de abril. De 1995, hace 25 años, sí. ¿Quién era alcalde de Bogotá y celebraba sus 100 años en la alcaldía? ¿Celebraba sus 100 años? No, sus 100 días. No, ¿cómo voy a saber yo eso? 100 días. Música. No tengo ninguna posibilidad de saberlo. Sí, ¿qué ya, hago? Un nombre. No es un nombre. Pero yo no soy de Bogotá. Entonces, me parece que... Pero que, porque... No. Yo, no, me parece que hay. Yo me sé los alcaldes de Sergio Naranjo, fue alcalde de Medellín. Juan Gómez Martínez fue alcalde de Medellín. O sea, Nicolás. Poco, pues. Chisto. Daniel Quintero es el alcalde de hoy. No, yo no tengo cómo saber pues, eso, me parece. Aníbal cómico. Gaviria fue alcalde de Medellín. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín. También, pues. Pero le voy a hacer una excepción a esta vida. Espere si verá. No contestes, mi vida. Bueno, fresca. Eso. ¿Con quién está el hijo? ¿Cómo así? Escríbeme tú. El alcalde de Bucaramanga. Escríbeme tú, el alcalde de Medellín hace 25 años que hoy celebraba 100 días. Yo tengo 31, Jaime tenía 6. Rápido, 6. Que le quedan 10 segundos. Ahora también es que no tiene edad para contestar. Sí, no, que no se le ha cerrado la fontanela, pues. Listo, no, nadie contestó. Yo ya contesté. No contestaron 3 manes. Bueno, Laura Natalia Franco Antanas Mocus, Orlando Mocus, Nicolás Mocus, Jonathan Hora del Pegue Chief, Laura Hoyos nada y María Juliana nada, menos 2 para María Juliana, no. Para Laura Hoyos y para Jonathan. Jonathan me envió la respuesta a mí. Los originales. No. Por error. Ay, no. Dice Lucho Garzón. Gracias. Sí, ahí se la envía a Laura y hasta me acabo de dar cuenta. A Laura Natalia. Y te escribí, ¿es a Jaime? Sí, pero pues. No, ¿por qué no se la reenviaste a Jaime? No me di cuenta. No, Laura. No, porque era menos 1 para mí. ¿Qué es esto? Uy, bien, ¿no? Se pudrió. Uy, todo. Muy bien, ¿no? ¿Qué códigos, el individualismo, ¿no? El individualismo. Bueno. No, pero no, bueno, es de serios. ¿Cómo va el, y los Laura, Natalia, Orlando y Nicolás más 1, ¿no? Por supuesto. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, ahora sí. ¿Cómo va la situación? Jonathan. Mira. Jonathan tiene menos 7 puntos. Uy, no. María Juliana y Orlando están empatados con menos 5 puntos cada uno. Vamos, Orly. Listo. Yo tengo dos puntos. Nicolás tiene 11 y Laura Natalia tiene 12. Eso está, pero eso está pan comido, mi brother. Disparados está. Bueno, a la pregunta ahora sí, Nicolás, antes de que Emilio nos ponga una super canción del momento. Nicolás, una situación que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca, y finalmente pasó. Escuchando esos microlingotes, dice Carlos León, y por menos sacaron a Coronel. Nota, Nico, por favor, y la quiero importante. Nota. 5-4. Gracias, no esperaba menos. Soldado Orlando, nunca pensé poder conseguir arrocitos en bajo fácilmente por internet. El desespero y el encierro ablanda, ¿cierto, Laura y María Juli? Nota, María Juli. 0-1. 0-1 también. 5-4. Es que el desespero y el encierro ablandan. Claro. Nunca pensé poder pasar más de un mes así rico, sin calzoncillos, como debe ser, con ventilación cruzada, comando, agua, luz, jabón, lavado, dinero. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Laura? Sí, 0-1. 5-4, Nico. 5-4. Esférico Mauro, desde Argentina. Nunca pensé que llegara el apocalipsis y yo estuviera vivo. Ya ven el chip de Bill Gates, la marca 666. Nico, nota, 0-1. Vamos a ponerle 666. Nunca pensé que el puesto de polizón del programa creara clones con las mismas opiniones y sentimientos. Araujo, Rey, Ayala, Acuña Ayala, Correa. Nota, Nico. 5-5. ¿Quién es el que vota todas las preguntas? ¿Quién es el que Jesse tiene esta ahí? Es muy ordinario. Mala calidad, dice Mac. Mejor Ross o Burlington. Te mandé unos arepazos para levantarlos, me dice World Culture Lab. No los he visto, bro. Bueno, Emilio, vamos con un hit. Vamos con algo de moda, algo rico. Vamos con un estreno. Nos vamos con esto. Rico. Lo nuevo de Leon Bridges, que es un gran cantautor de soul, que hemos sonado aquí varias veces, pues imagínense que sacó esta canción nueva con el señor John Mayer, y me encantó, se llama Inside Friend. Bueno, pues tengo una nota que va a ser un poco divertida. Por cortesía de Fluimucil, para cambiar el tema del coronavirus. Los astrónomos han descubierto un planeta del mismo tamaño de la Tierra, que parece que fuera habitable, porque está lleno de agua, y lo dice un nuevo estudio. La presencia del líquido indica que puede haber vida. Este planeta se llama el Kepler 1649c, lo que es interesante de todos estos exoplanetas, de los cuales hay 2000, pues es que han sido descubiertos en observaciones por el telescopio del espacio Kepler, que es muy importante y es del mismo tamaño de la Tierra y parece que tiene la misma temperatura. Un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Para darles una idea de a cuánto está nuestro exoplaneta del que les hablo, porque se me ocurrió de pronto irnos. Ay, espérame un segundo, es que se me cachaza. ¿Qué le pasó? Se me ocurrió de pronto. No sé qué pasó, pero bueno, no oigo nada. Un segundo. Tranquilo, dele. Un segundito. Dele. Porque tengo que poner a funcionar mis audífonos, porque por un mal movimiento mío, esta cosa se perdió. ¿Se desconectó? Ya se conectó. Bueno. Y este exoplaneta, pues yo estuve pensando que es una solución si lo del coronavirus avanza, para que nos fuéramos para allá. Ah, qué buena idea. El único problema del exoplaneta es que queda a 300 años luz. Bueno, pero de tiene la Tierra. No, pero el año luz es un año que se mide que cada segundo uno avanza 300.000 kilómetros por segundo. O sea que uno llegaría de aquí a la Luna en un segundo. Pues este exoplaneta queda a 2.838.240 billones de kilómetros. ¿Cuántos tabacos son? Un 2 con 15 ceros. Esa es la distancia. Pero si uno se montara en la nave de Star Wars, que le ponen Star Trek, que le ponen Star velocidad, Trek. Y Star Wars también, más la versión del sonido, llegaríamos en 300 años. Pero si vamos a un ritmo normal, pues está a eso, a 2.3 trillones de distancia, un 2 y 15 ceros. Por lo cual, no es el lugar para partir. Bueno, pero notas ser. Médicas, supongo que Nico no tiene ninguna, pero María Juliana y Laura sí. Y si Nico tiene, pues tiene prioridad por su... No, dele tranquilo que yo tengo aquí. Vejez. Jerarquía, jerarquía, edad. Eso, más bien. Pero yo sí tengo, y es que sabemos que el deporte es salud, y es importante que por estos días hagamos algo de deporte, y en internet encontramos infinidad de videos donde podemos ver cualquier tipo de ejercicios, pero hoy yo les quiero recomendar unos muy especiales, y son los que está haciendo Bill Murray, que ahora se está dedicando a ser entrenador en internet y muestra diferentes clases de ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es maravilloso, pero además todo esto tiene una causa, y es ayudar al gimnasio de una amiga suya de toda la vida, que queda en Carolina del Sur y que por supuesto se ha visto afectado con el tema de la pandemia. Entonces él está tratando de darle un impulso a este gimnasio y pues que le den algún tipo de apoyo. Él hacía parte de este gimnasio, también lo visitaba, pero pues ahora decidió montar estos videos con su humor característico. Y por supuesto, pues es Bill Murray. Todos queremos ver siempre a Bill Murray. Yo quiero ser Perdón, Nico. Es imposible alguien más ídolo que Bill Murray, ¿no? Sí, es un crack. O sea, es que ídolo toda la vida. Mi querido Nico, háblanos de Fluimucil, por favor. Claro. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el coronavirus alcanza 28.000 víctimas, como les dije, en Estados Unidos, y mañana seguro llegará a 30.000. El alcalde de Los Ángeles es muy linda, es una mujer. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con esto. Me voy con esta canción, que es un cover que no conocía, me pareció maravilloso. La original la hicieron los Backstreet Boys en el 99 y es uno de sus grandes éxitos. Y esta versión medio funky la hace un grupo llamado Scary Pockets, que es maravilloso. Se dedican a poner en internet covers muy chéveres de canciones conocidas, con la participación especial de Casey Abrams. Aquí está I Want It That Way. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. En Los Originales, Los de Arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan igual. No. Bueno, pues estaban arriba siempre, pero parece que van a estar abajo. Son las empresas que venden. Las empresas por departamentos que están pues todas con una dificultad muy grande y a punto de cerrar. Ya les dije, JCPenney, Forever 21, que es una obra de arte para chicas que siempre quieren tener 21 años, como Laura, pero es un poco antiguo para ella intentarlo. Sears, el doble de la edad. Exactamente, bueno. 42. Kmart... todas estas empresas están, el grupo Neiman Marcus, que es de lujo, ¿no?, también en serios problemas. Una cosa que se llama David's Bridal, las novias de David, que se salvó sí. de September y ¿qué? Es que September 11, qué tipo tan bruto. Chapter 11, Rite Aid, las droguerías, GNC, las cosas de vitaminas, J. Crew, de ropa. Toda esta gente, yo creo que cierra muy pronto. Pasen la tumba de estas 10 empresas que acabo de nombrar. No, pero es que no. No, yo espero, pero es que toca primero salvar las aerolíneas, después los bancos. Bueno, pero los bancos, es que no, ese cuento de salvar los bancos. Pero sigue adelante, porque son patrocinadores. A ver, ¿qué? Ay, hombre. Perdón, yo ya hice lo mío. Los de arriba y ahora de abajo. ¿Los de arriba o los de abajo, Nico? Los de arriba. Ni una nota, ¿vieron? Ni ¿cómo que ni una nota? No. Ay, Dios mío. Bueno, Silvia Rosas es su nombre. Ella es enfermera en un hospital en Tijuana y trabaja en un sector donde está teniendo que atender personas contagiadas con COVID-19. Hasta ahí, digamos que la historia de cualquier persona que trabaja en servicios de salud, ¿no?, que es una historia muy repetida y muy manida. Hemos hablado de los maltratos a los que han sido sometidos muchos prestadores de salud por cuenta de su propia profesión. Y Silvia Rosas dijo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque a mí me da mucho miedo irme a mi casa, contagiar a mi familia, pero pues es que amo mi trabajo y me están necesitando en estos momentos. Bueno, ella y su esposo tienen una camioneta, una van, pues ya un poquito cascada, como a un año 95, póngale, una Lumina. Cascada no, aporreadita. Está un poquito cascada. Y entonces ella decidió llevar un colchón y sus pertenencias e irse a vivir a la camioneta. Duerme en el parqueadero del hospital de Tijuana porque dice, mire, yo amo a mi familia, pero pues la amo tanto que prefiero estar lejos de ella y me vine a vivir dentro de la camioneta para poder estar absolutamente aislada de lo que pase. Pues el asunto ha tomado tanta repercusión en México, teniendo en cuenta además que México ha sido uno de los países menos previsivos a la hora del contagio, pues que varios hoteles y la Secretaría de Salud, en fin, muchas personas han estado muy pendientes de la historia y ya le ofrecieron hospedaje en el Gran Hotel Tijuana, además de insumos y ayuda para su familia mientras pasa la crisis. Entonces, arriba. Mal hotel ese Gran Tijuana, debe ser como el Hotel Anaconda de Leticia. Que lo hagan con todos los médicos, lo deberían hacer con todos los médicos. Hotel San Germán, Jaime Cristo Nasser lo usaba y le iba muy bien. Gran hotel. Bueno, María Juliana, ¿tienes nota? ¿Arriba sí, o abajo? Sí, los de arriba. Las ligas de fútbol, ya sigo con las ligas de fútbol, están suspendidas en casi todo el mundo, ¿cierto? Incluida la Bundesliga. Esta liga, en teoría, se reanudaría antes del 30 de abril, aunque todavía no es seguro. Pues, los de arriba para los hinchas, y no sé si voy a pronunciar esto bien, obvio no, del Borussia Mönchengladbach, ¿cómo se dice, Nico? Borussia Mönchengladbach, pronuncias ahí el batch final como una J, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. No, pues o sea, han pagado. O sea, el Goebbels de la radio, pues, no, ni va a faltar. ¿Cómo les parece? Que sus hinchas. Pero si ves, es que, pues, ¿qué hacemos? Es que yo soy así. Mönchengladbach. Como si se reanuda la Bundesliga. Los partidos se jugarían a puerta cerrada. Los hinchas de este equipo han pagado para que impriman fotos en tamaño real de su cara y de su cuerpo. Y para que se peguen en el estadio, pues ya muchísimos hinchas lo han hecho y están sus rostros pegados en todas las graderías. Laurita Hoyos, mi linda. Bueno, arriba está María Antonieta de las Nieves. No, hombre. La famosísima Chilindrina. Claro. Pues resulta que a raíz de la contingencia sanitaria que se está viviendo en gran parte del mundo, pues el índice de abandono de animales de compañía, no, es decir, mascotas, pues ha ido en aumento y está casi que desproporcionado. Pues muchas personas tienen miedo de que sus mascotas puedan contagiarlos. Así que ella hizo un mensaje muy especial en su cuenta de Instagram, que tiene cerca de 6.000 seguidores, para no dejar abandonadas a sus mascotas, que no piensen que los van a contagiar de algo, solamente los invitó a amarlos y protegerlos. Así que arriba la Chilindrina o María Antonieta de las Nieves con este mensaje. Tema del día, perdón, el tema del día, Nico. Sí, una situación en que dijiste esto a mí no me va a pasar nunca y finalmente pasó. Wilmar Rondo dice, como siempre aprendiendo de buena música, Jaime. Barry White, como si hubiera sonado hoy, Emilio, gracias. Quedarme sin combustible en el auto y lo peor, 11:30 p.m. en Bogotá y no propiamente en Unicentro. Romperme las dos piernas, dice Edwin Acuña. En una discoteca coquetean con una bella rubia, pero tremendo susto. Era rubia de antena. ¿Qué rubia? Ah, ya. ¿Cómo? Era tranquilo. Un señor. Era un tranquilo, señor. Tranquilo. Cuando me enamoré de un hombre comprometido, vida berraca, como dice mi mamá, lo que uno no puede ver a sus puertas llega. Jessica. Yeah. No, nunca pensé que fuera a romper un récord de onanizarme en cuanto a veces por día y tiempo invertido en cada uno. Pero es que el hombre es juvenil, brother. Claro, es que le tiene pinta. Tiene pinta de capacidad. Escuchando esos microlingotes me pregunto, ¿y por menos sacar una coronel? ¡Listo, Nico, nota! 5-5. Bueno, Emilio, avancemos con buena música. Ok, vamos a continuar entonces ahora con otro estreno. Él se llama Omar Apollo, es un cantante estadounidense de ascendencia mexicana y esta canción salió la semana pasada, se llama Imagine You. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. La amabilidad hace parte de toda esta pandemia del coronavirus. Cuando un trabajador de Federal Express en Boca Raton, Florida, decidió dar un paso adelante que no le tocaba y desinfectó un paquete para una muchacha joven que vive con un desorden autoinmune, fue toda la diferencia para su familia. La mamá Carrie Blasi, que firmó en la puerta con una foto que dice: alguien en esta casa tiene un desorden autoinmune, por favor deje los paquetes afuera. Sí. Pero el que los llevaba no estaba obligado, pero se tomó el tiempo de limpiar el paquete con un desinfectante y lo dejó. Y hay gente, muy buena gente, como este hombre que se llama Justin Bradshaw, y Carrie Blasi, que es la niña que tiene el problema que... pues no, que es la mamá del problema que tiene Nicolás, que él sale caminando con una bola transparente y la empuja por porque no se quiere infectar con nadie. El mejor invento. Pues es un ejemplo lindo y bonito y es un viaje a las estrellas. ¿Alguien tiene un viaje a las estrellas? Yo tengo viaje a las estrellas, por supuesto. Adelante, máster. Mire, una mujer argentina que está trabajando en un hotel en París, el hotel queda en el distrito 16, que es el barrio más fino de París, me da pena con usted. Ah, o sea, no trabaja, digamos, en un hueco. No, exactamente. En el 16e arrondissement. Imagínese, ella está trabajando en un hotel donde en el distrito los 16. Bosques de Boloña, no se lo olvide. Bueno, y entonces, pues bueno, por cuenta de la crisis, el hotel dejó de recibir clientes el 17 de marzo, pero, por supuesto, pues no podían abandonar el hotel, o sea, no se puede quedar abandonado. Entonces, los dueños del hotel dijeron: mire, nosotros necesitamos un personal mínimo que debe encargarse, pues, de cancelar reservas, realizar reembolsos, velar por la seguridad del hotel, en fin. Entonces les propuso un plan a un par de empleados. Les dijo: pues si quieren quedarse en el hotel para evitar ir y venir, de pronto se contagian, transporte público, Francia ahorita está complicado, se quedan en el hotel con todas las comodidades que quieran. Pues la mujer, a la que le están pagando el sueldo, le están pagando el 84% de su sueldo, llegaron a un acuerdo para que les bajaran un 16%, está viviendo en la suite, digamos, de lujo del hotel, va, hace ejercicio, tiene turnos de 8 horas, pero dice que la cuarentena le ha caído de perlas, que pocas veces había vivido tan bien y tan sabroso como en este momento, pues claro. Donde está sola en el hotel, disfrutando de todas las comodidades del hotel, cocinando, haciendo todo lo que ella quiere dentro del hotel. Ella está absolutamente feliz, vive en un apartamento en las afueras de París, muy chiquito, más chiquito que cualquier suite a la que pueda acceder hoy por hoy, que cada suite vale 800 euros la noche. O sea, ya sí está rico, no como Nicolás. Está rico. Bueno, ¿alguien tiene una puntadita nomás? Que no sea muy larga. ¿Viaja a las estrellas o no? No. Sí, yo tengo con el campeón europeo. ¿Pero qué tal la europeo? Velocidad de respuesta? ¿Qué tal eso? Es como para no estar ahogando. En el oeste te pasan al papayo en un segundo. En el oeste los lentos mueren jóvenes. Bueno, viaje a las estrellas con el campeón europeo súper ligero de boxeo, Sam Maxwell. Resulta que él tiene 31 años y se ha mantenido ocupado en su casa con sus rutinas, y de hecho lo que ha hecho es documentarlas. Pone todos los videos en Instagram, y precisamente él puso un video donde se encontraba en el patio trasero de su casa frente a un saco de entrenamiento, golpeándolo, ¿no? Y entonces empezó a hacer una descarga de golpes, y un derechazo que mandó, pues golpeó el saco, se resbaló y se devolvió directo a su cara. Este hombre quedó totalmente groggy, y de hecho después montó una foto donde le quedó el ojo colombino, así como dice Nico, toda la mitad de la cara negra. O sea, el tipo se dio un puño solito. Pedacito de papa y ya le cura eso. Sí, pues necesita varias papas, porque se golpeó bastante duro. Bueno, no me queda más remedio que acudir a mi última arma letal, conocida como el arepaso, el cachapaso. Adelante. Qué rico una cachapa. En los originales, el arepaso. La cachapa es dulce, tú sabes, ¿no? La cachapa es dulce, sí, claro. Muy venezolana. El Budare, gran restaurante quebrado en Caracas, de cachapas y de arepa. Arepas rellenas venezolanas. No había nada más grande. Ahorita voy a hacer arepa venezolana. Buena suerte. Reina pepiada. Uy, deliciosa, con pollito, con arvejita, con mayonesa, aguacate, limón, mayonesa, cebolla, aguacate. Magnífico. La hago y gratis. Yo también la bueno, hago. Bueno, ya. El tema es en qué año. ¿Qué? No lo voy a poner tan difícil. ¿Qué? ¿Cuántos años se celebran esta semana de la creación del Museo de Arte Moderno de Nueva York? Gracias. Esta semana. Eso queda en la calle 86 con Quinta Avenida. Es famoso, ¿no? Tiene mucha vaina. El MoMA. No, corrijan a María. Ah, es el de... ¿Cómo que no? Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Dijiste Museo Moderno. De Arte Moderno. No, perdón, Museo de Arte Metropolitano. Corrígeme rápido, Jonathan. Pero es que también... En los originales. Museo de Arte Metropolitano. El otro queda en la 53 la entre Quinta y Sexta. Este queda en 86 con Quinta Avenida. Them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ese es más antiguo. Ponga la música otra vez, por favor. Vuelvo a mandar mi respuesta. Pueden recuperarse. ¿Cuándo esta semana, pues? ¿Cuántos años cumple el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York desde su creación? Situado en la calle 86 y 85 con Quinta Avenida. Por un error dije que era el Museo de Arte Moderno, que está situado en la calle 53 entre Quinta y Sexta Avenida, que no es. De por lo cual fui corregido personalmente. Tenemos un perdedor. Tenemos un perdedor. Se pudrió todo. Empiezan a cambiar. Tenemos un perdedor. Tenemos un perdedor. No, se pudrió todo. Tenemos un perdedor. Se pudrió Tutti. Tutti Podruti. Jonathan, 150 años. Orlando Rivera, 80. María Juliana, 100. Nicolás, 120. Laura Natalia Franco, 150. Laura Hoyos, 150. Qué curioso, ¿no? Tenemos a un poco de gente que está viendo mucho documental, ¿no, Nico? Sí, están muy pilos, ¿no? ¿Ah? Muy raro. Está muy raro todo esto. Todo lo del pobre robado. Mis últimos menos sí, unos dicen que me los años, veo, pero me quedo dormido. Déjeme más uno de una vez. Tienen más uno. Primero castiguemos al hombre que piensa muy corto plazo. Orlando Rivera, menos uno, por favor. Se pudrió en tú. Los originales. La correccional. Fue construido en 1870 e inaugurado en 1872, por lo cual la respuesta correcta es 150 años, más uno para Jonathan, más uno para Laura Natalia Franco y más uno para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y vayan a museos. No se puede fácil, pero vayan. Bueno, no es peor. ¿Cómo va el arepaso, Laura Catalina Hoyos? Y usted sí es que se vuelve una bola, ¿no, Nico? Dale, no, Laura. No, Orlando. Orlando tiene menos 6 puntos. Jonathan tiene menos 5 puntos. Junto con María Juliana, que también tiene menos 5 puntos. Yo tengo 4 puntos. Nicolás, 11 puntos. Y Laura Natalia tiene 14 puntos. No, porque 14 sí iba en 12. Laura Natalia es iba la ganadora en 12. Este mes. ¿Por qué le pusiste 2 puntos? Porque más 1. Pues acaba de hacer un más 1. ¿Estaba en 12? Sí, claro. Sí, sí, Jaime, yo ¿cómo estás, 12? Laura Natalia? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Pero habla más, es que la otra vez te di paso y te cogí más perdida que el hijo del Inver. ¿Ah? Debe estar pero preparada. Pero economía no, cualquier otra la tenía lista. Listo, vamos a ver de qué vas a hablar. Perfecto. Bueno, ante lo presente podemos despegar, por favor. Nicolás, ¿algún ganador del Twitter hoy? Hay muchos buenos. Hay muchos del tema. Una situación en que dijiste, esto a mí no me va a pasar nunca y finalmente pasó. Escoja dos. Ganaron. No, es que hay dos, pero hay uno que también me gustó mucho. Mire, Alberto Patiño que dice, my lord, siempre me burlé de las protestas por falta de papel sanitario, pero ayer se me acabó por falta de previsión y como solo podían salir las féminas a hacer compras, me tocó echar mano a una rume de diarios viejos mientras hoy ay, compraba. No, qué horror. Solucioné, pero estoy un poco irritado. Y eso es muy bueno. Dijo Sebastián Barreto, nunca pensé que fuera a romper un récord en onanizarme en cuanto a veces por día, tiempo invertido en cada una, adrenalina pura, pero este me gustó también, de Diego Armando Tengono. Pedirle a Laura temas económicos es como pedirle a Nicolás una respuesta al cuento chimbo del señor Hurón. Saludos al rey suelo de los hurones. Despegamos, Jonathan, por favor. Despedimos con algo muy comercial para dejarle arriba el sabor de la noche, Emilio, a partir de las 8. ¿Con qué nos fuimos? Nos despedimos entonces con esto, el señor Post Malone y Circles.